Acá en Corrientes hay una expresión cuando es algo que te gusta, ¿viste? ¡Guau! ¡Qué linda torta! ¿Viste? ¡Guau! ¡Qué rico este locro! Entonces al chamamé Julián Cini le puso, ¡guau! ¡El Catalino Miranda! ¡Qué abuelo toba cristiano! Te iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano que unía los corazones ante tantos cañonazos, como una flor en el barro, como una flor de esperanza. Del fondo del paraje al pozo de la trinchera, de las crecidas del Paraná a las mareas del Atlántico Sur, del avío que alimenta a la ración que hambrea, de Corrientes a Malvinas, ¿cuáles son los caminos que llevan a la patria? Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Comunicado del Estado Mayor número 16. Y al otro día el hundimiento del Belgrano. El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido en un punto situado a los 55 grados 24 minutos latitud sur por el crucero ARA General Belgrano, existen indicios que hacen presumir su hundimiento. Repetimos. 1093 tripulantes venían, murieron 323, los 323, 21 eran correntinos. O sea que, estadísticamente, estoy hablando, 21 familias de Corrientes perdieron un ser querido. Y eso no se olvida, con un acto del 2 de abril, eso es para toda la vida, Igual que los 893 que quedaron. Cuando hunden el crucero Belgrano, nosotros quedamos aislados. Los pocos barquitos que teníamos, que queríamos, que eran muchos, vuelven a sus bases naturales, Bahía Blanca, Mar del Plata, todo. Se retiran porque era inútil que queden, porque le iban a hundir todo con armamento nuclear. Entonces los ingleses quedaron dueños del mar. Y lo de la Fuerza Aérea, no arriesgaban sus misiones. Si de Puerto Argentino decían, es un blanco que está, porque encima hacían el juego del gato y el ratón. Los ingleses estaban en el medio del océano, entonces se acercaban a la isla para cañonear, para atacar, despegaban de ahí sus aviones, y cuando partían del continente, 700 kilómetros había que hacer para llegar a Malvinas, ellos se metían al mar adentro. Entonces nuestros pilotos no podían seguir porque el combustible no le daba para la vuelta. Y ellos se quedaron dueños del aire y del mar. Y ahí nos quedamos aislados. Y nos empezamos literalmente a cagar de hambre y de frío, porque no teníamos nada. ¡Hola, mi país! Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Vamos, argentinos, vamos a vencer. Iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede mostrar de una sola manera, que es colaborando. Comando de Intendencia, uno de los lugares donde se está trabajando para preparar las raciones. ¿Cuál es su actividad habitual? Ah, yo soy ama de casa. ¿Y cómo se le ha ocurrido venir aquí? Bueno, a través de un conocimiento, una persona que trabaja acá me comunicó que estaban haciendo este trabajo para mandar las cajas a los soldados en el sur. General, siguen poniendo cosas en las cajas. ¿En qué consiste cada ración? Bueno, aquí tenemos café con leche y azucarado. Esto es una ración soluble. Esto es para el desayuno. Hay otro para la merienda. Vimos latas con carne. Hay dos latas, una para almuerzo, una para la comida nocturna. Y aparte algunos complementos, barra de chocolate, un atado de cigarrillos. La otra preocupación es, ¿pasarán frío? ¿Pasarán hambre? Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Mandaban acá el chocolate, la bufanda, la Pinky, Cacho Fontana, todo eso, y eso llegaba hasta el sur, como Rivadavia, Caleta Olivia, Tres Leps, todo eso, pero nosotros queríamos no 10.000 bufandas en Caleta Olivia, queríamos una allá, pero no. Entonces, a la hora de la verdad, era arreglarte como puedas, ya. Y bueno, y tener que sobrevivir como poder. Y a lo último ya éramos mutantes, más o menos. 2-3 meses sin bañarnos, sucios, mal comidos, sin dormir. Y así todo le hicimos, batalla le dimos a estos tipos. Momento fuerte fue cuando una noche, ya cerca del final, caían los cañonazos de los ingleses a 3, 5, 8 metros de nuestro lugar. Y el silbido típico del disparo de los cañones de barco. Y bueno, y si me cae uno acá, yo le miraba, había una velita así que se parecía que ya se apagaba con un vientito. Y que no se apague, más o menos la idea, porque vamos a quedar en la oscuridad. Y le miraba a Martín, uno que vivía en la calle Jean Jaurés 50. Le miraba a Catalino Miranda, un chaqueño, un toba, feo, más feo que yo. Con eso ya te digo. Y le miraba a Hernández, uno que... José Hernández, el actor de Martín Fierro, de Chubut. Ahí viene otra. Y se reía todo histérico, nervioso, así, pero de nervios. Y caían los cañonazos a esta altura, ya ni te sorprendía. Lo que pedía yo es que si caía uno me mate. Que no me quede ahí sin piernas, sin brazos. Mirá dónde venía a morir, digo, desde Goya, en este pozo todo mojado, embarrado. ¿Y al lado de quién? ¿Sí? Catalino Miranda, el indio, el toba, le decíamos nosotros. Era de la comunidad Cuon. Y nosotros, buen tipo, preparar mate, Catalino, se prepara, anda a comprar cigarrillos, Catalino. Y tenía un corazón. El tipo, no, él nos enseñó lo que es la fe en Malvinas. Y estábamos ahí, ya era. Y empezó con un padre nuestro. Y yo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dice Martín, era porteño. Venga a nosotros tu reino, decía Hernán. Y empezamos a rezar. Y terminamos abrazados todos, a los gritos, pero así como nos agarró como un estado místico. Y terminamos llorando todos. Y bueno, eso es aferrarte a lo único que te quedaba en ese momento, es la fe. Allá en Malvinas tenía dos alternativas, o vivía o te moría. O sea, es como cuando te estás ahogando, pateás y salís o te hundís. No hay mucho.